historias con identidad. Quizás si no me hubiera cortado el pelo, aún seguiría siendo Analía Esteves. Pero a los 19 años me peleé con mi primer novio y mis amigas me incitaron a hacer un cambio de look. ¿Cómo un cambio tan drástico puede provenir de una decisión tan superflua, tan nimia como esta? Pensándolo bien, cuando me vi en el espejo de la peluquería, ya era otra. Yo que hasta hace media hora llevaba el pelo hasta la cintura, ahora tenía un corte muy moderno, muy extremo, muy corto, y sentía mi nuca por primera vez. Sentía la falta de peso de esa cola de caballo en mi espalda. No quise volver a casa enseguida, porque aún no estaba lista para que me vieran mis padres, sobre todo mi madre, que había cultivado esa cabellera como un tesoro propio. Tenía los apuntes en la mochila y me fui al bar a estudiar. Solía ir una o dos veces por semana. Me concentraba mejor que en mi cuarto. En mi cuarto había presencias. Sé que parezco loca hablando de las presencias. Además, me recibí de psicóloga y no conviene hablar de eso. Pero es la verdad. Y no estoy loca. Aunque ya no sepa mi nombre de pila ni el día de mi cumpleaños, ya entiendo que hay muchas cosas que sabemos que no existen en el mundo de las palabras. A esas intuiciones, a esas sabidurías, voy a estar atenta y no me voy a hacer la tonta nunca más. En ese momento todavía no sabía que sabía. Así que pedí un cortado. Saqué mi resaltador amarillo y me sentí universitaria. El hombre que me atendía siempre no me reconoció. O todo lo contrario. Me miró un largo rato. Comentó algo con el otro mozo. Y cuando me trajo el café, me preguntó si no era la hija de Beatriz Winitsky. No, nada que ver, le dije. A la semana siguiente fue el episodio del álbum de fotos. Él me dijo: necesito que mires esto, por favor. Soy yo de joven, con Beatriz. Me puso el pequeño álbum abierto debajo de los ojos. A mí los parecidos no me sorprenden. Sí, esa tal Beatriz era muy parecida a mí, pero bueno, soy de un tipo común y además tenía mi corte de pelo y esas cosas engañan a la vista, qué sé yo. La sorpresa fue mi reacción. La sangre sabe gritar. La otra historia está aún sin palabras. En la ambulancia que me llevó a casa, Luis, el hombre del bar, mi padre, me dijo que no diga nada, que cuando esté lista me iba a acompañar a un lugar. Me quedé en la cama 3 días. Las presencias ya no estaban en mi cuarto. Mi habitación era pura materia sin vida. No tenía ningún apego por nada de lo que había allí. Ni siquiera por la foto debajo de mi almohada de esa chica de pelo largo con su novio tomada tan solo un mes atrás. Pero tan lejana, tan nada. Al lado de la foto blanco y negro de esa pareja de jóvenes abrazados, comiendo y fumando sobre un horroroso mantel de hule. Esos días en los que todavía no sabía casi nada, estallaba de vida tanto que no me movía de mi cama y las cosas eran